La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. Periodismo. 60 minutos analizando los medios. 60 minutos analizando los medios. Bienvenidos, 11ª temporada de La Cocina del Periodismo, un programa realizado por los alumnos de la Universidad de Palermo, coordinados por el señor Alejandro Di Giacomo. Mi nombre es Esteban del Campo Aú, acabo de llegar. Corriendo. Ah, respiro. Laura Garzón. ¿Cómo estás, Esteban del Campo? ¿Cómo andas? Muy bien, todo muy bien. ¿Con miedo? Sí, es un tema que me... acá se dice piel de gallina. ¿Y en Colombia cómo se dice? Sí, no, pero pregunto. ¿También? Sí, también. Sí, entonces... gallina, por ahí no sé, y otra cosa. Bueno, sí, en unos instantes vamos a estar hablando de el periodismo paranormal. ¿Le temes a la oscuridad? ¿El fantasma escritor? ¿Qué iba a decir yo? Me quitaste la frase, el fantasma escritor. Bueno, de eso vamos a estar hablando hoy. Saludamos a nuestro operador de lujo, nuestro operador estrella. El mejor de todos, Pablo Quintas. Saludos a nuestra producción, Emiliano Viver, Carla Saucedo, Matías Milmar, Yamil Ham, Antonella Cosenzo, Xavier Rodríguez y Andrea Asensio. Y, como siempre, les voy a dar todas las formas, vías, caminos para contactarnos. Nos pueden escuchar, si no escuchan el programa hoy, nos pueden escuchar después, en lacocinaalperiodismo.wordpress.com. Nos pueden escribir un mail a cocinaperiodismo@gmail.com. Nos pueden seguir en Twitter, @lcdp11. O nos pueden llamar al 4899-1647. O al contestador 5197-5338. ¿Listo? Listo. Lo logré. Bien, perfecto. Carlita Saucedo. Chicos, ¿cómo les va? Voy a adelantar un poquito mi columna. Sociedad y Estado va a ser esta tarde. Vamos a hablar un poco de los Timnis. Timnis es un movimiento indígena en Bolivia que está ahora queriendo tomar unas medidas, ya que el gobierno de Evo Morales está yendo en su contra. Más adelante vamos a explayar bien la información, así lo entienden todos. Y no hay nadie mejor para hablar de eso que Charlie, que es boliviano. Exactamente. Por favor. La tiene re clara. Totalmente. Yamil Ham. Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo le va? Hoy vamos a hablar de los allanamientos en la AFA. Y de lo que iba a ser la postulación del presidente de Vélez, Raffaini. Vamos a ver qué pasó al final. Nadie mejor para hablar de este tema que Yamil Ham. Tenemos expertos en todos los temas. ¿Dirigente de qué club? Dirigente de Argentinos Junior. Dirigente de Argentinos Junior. Okay, sí. Bueno, nos van a estar contando acerca de las asambleas, los líos que hay en la asamblea y todo eso. Exacto. Matías Milmar. Hola, ¿cómo andan? Antonella Cosenzo, nos van a estar acompañando. No, pero yo quiero que se sienten diferente, pues yo te quiero ver a vos. Yo me corro el lugar. Las nenas con los nenes y los nenes claro. Con los nenes. No, pero porque quiero verte. ¿Por qué? No sé, porque quiero que estar presente. No, la vas a poner nerviosa. Claro, Lau, defendeme. Sí, no. Estoy esperando un funny tesoro. ¿Viste que me pusieron para que se rían de mí? ¿Ves? Es inaceptable. No, así no se puede. Cualquiera comete errores. Yo me empaqué y me fui al fondo. No, vos acá. Ven acá. ¿Puedo cambiar después? ¿Te quieres No, cerca? Porque... No, hay que... Vamos a ir organizándonos todos. Porque además, ahora yo ya le pedí a los chicos que me traigan la copa. Charlie, la copa, por favor. Vamos a jugar. ¿Vamos a jugar el juego de la copa? ¿Vamos? No me traigas una copa llena de agua, traeme una copa vacía. Ahí está. Ahí me voy a buscar la copa. No vamos a hacer el abecedario porque tampoco tanto, pero podemos hacer tipo sino. Ok, perfecto. Y jugamos. Pero no van a hacer trampa. A mí me da miedo, chicos. ¿Por qué? No me animo. ¿Qué pasa si se corta la luz? Como lo otra vez. Sí, se corta todo y no estamos al aire como normalmente pasa. Bueno, pero ya tenemos experiencia en eso, así que sí. Si llega a pasar ya sabemos qué hacer. Sí, callarnos la boca y esperar. Acá llegó la... Bueno, pero... Hacer ruidito como para que sientan que está la copa. No, la estoy limpiando. Porque estaba está llena de cerveza. Así que la estoy limpiando con la camisa. Listo, ahí está. Ahí se apoyó. Ponemos la copa en la mesa. Antonella, por favor. Me da miedo, chicos, y si me pasa algo... Yo necesito que me expliquen qué hay que hacer. Bueno, yo te explico. A ver, pásame esto. Una lapicera. Vamos a hacer lo siguiente. Está bueno esto, que la gente vea lo que estamos haciendo. Sí, porque lo ve. Claro. Bueno, no, ni bueno, se lo imaginan. Si ya todos... No hay que jugar con estas cosas. No, ¿por qué? Lo estamos tomando si, en serio. Si algún espíritu queda en la radio. Sí y no. Ya hay espíritus en la radio. Ya está Pablo Quintas, el operador. Sí y no. No, que ahí para fantasma lo tengo a Matías acá. Ponemos un cartel que dice sí y un cartel que dice no. A los lados y tenemos de la copa abajo del micrófono. Okay. Sí. Dedos, por favor, todos. ¿Cualquiera? Pero no ¿cualquier dedo? No, el índice. ¿De la mano derecha o de la mano izquierda? De la mano derecha. Es que si nos la tomamos en chiste no va a salir. No, pero no lo está. Yo no me lo estoy tomando en chiste, me estoy tomando muy en serio. Anto, sí, no. Tenemos una hora de programa, ¿no? Bueno, no, pero no toquen. No, tiene que estar como suspendido en el aire. No puede tocar la copa. Bueno, tampoco tan lejos. Bueno, hagamos una pregunta. ¿Qué le queremos preguntar? ¿Nos está escuchando mucha gente? No, no, no. Siempre está el que mueve la copa. Yo le juro que se movió. Y puso sí, o sea, totalmente. Esta canción era de los Expedientes X, ¿no? Sí. No, puso no igual. Sí, no, no le mintamos a la gente, puso que no. Bueno, pará, ¿y cómo se termina el juego? Si le tenemos que preguntar si se quiere ir o no. Ah, bueno, preguntémosle si se quiere ir. No. Pero parece, si dice que no. Bueno, que se dale, pues. Bueno, yo hablo. Dale. Fantasma, ¿te querés ir? Ya se fue. Ya no responde. No toquen. Sí. Sí. Se quiere ir. Bueno, chao, listo. Que estés muy bien. Gracias por venir. Chao, muchas gracias por haber venido. El Fantasma. Bravo. Artista exclusivo de la cocina premium. Muy bien. Bueno, continuamos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Como pueden ver, que estábamos diciendo, vamos a hablar del periodismo paranormal. ¿Qué es paranormal? Según yo busqué, y lo que dice la Real Academia Española, dice, se dice de los fenómenos científicamente inexplicables estudiados por la parapsicología. Yo de chiquito quería ser de los cazafantasmas, por ejemplo. Ay, bueno. Estaba sí, el fantasmita, iban con el aparato y chupaban. Chupaban el fantasma. Estaba re bueno. Bueno, tenés una fundación ahora para sumarte. Claro, ahora hay una se fundación. ¿Cómo se llama Sei? Entra un fantasma. Se llama... Sei. Lo que te ibas al fantasma. Pablo Quintas, que vino a acomodar el micrófono. Bueno, la cosa es esa. No, igual yo estuve viendo que muchos diarios importantes estuvieron hablando del tema, cosa que no pensé que iba a ser así, porque, viste, generalmente la prensa no le da... se lo toman chiste en algún punto. Sí, no porque... lo toma... seriamente el tema. O sí, pero no sé, o la gente no se lo toma en serio. Es una gran duda. Es que hay mucho escepticismo respecto a ese tema. Y es bastante raro. Yo me preguntaba si hay un montón de cosas buscando para el programa. Hay un montón, pero muchísimas cosas sobre ovnis y fantasmas. Extraterrestres. Extraterrestres y cosas. Hay muchas. Bueno, nosotros nos enteramos. Esa es la canción del momento. Escucha. Subí. Ghostbusters. ¿Cuántos eran? ¿Cuatro? ¿Tres? Tres. Tres y un fantasma. Yo no miraba esas cosas. Bueno, acá hay tres y algún fantasma. Igual, a pesar de que los medios acá en la Argentina no le dan mucha cobertura, por lo que estuvimos investigando, hay muchas fundaciones, muchos cursos, mucha gente que realmente se dedica de manera real, ¿no? Más adelante vamos a hablar con algunos. Para que nos cuenten. Claro, nosotros, bueno, igual nos enteramos más que nada, porque a ver, no tenemos contacto con... más que con nuestro entorno, pero a través de los famosos se ve mucho esto. Yo estuve buscando a Claudia Schiffer y su marido, el cineasta Matthew Vaughn. Uh-huh. Vieron en su mansión de Inglaterra, tuvieron cuadros que se movían, un fantasma de una señora llamada ya Penélope. No sé cómo se enteraron que se llama Penélope. Si escuchan que se escucha como un... Eso es un fantasma. Pero ¿cómo saben que se llama Penélope? Ese es el problema. Es algo que sacó yo Morse. Y llamaron especialistas para que le limpien la casa, se tuvieron que mudar a Londres. En la misma nota salía Demi Lovato, que contó que con solo 8 años salió un espíritu de su armario. Y tal cual... ¡Como Sick. Monsters, Inc! ¡Claro! Ahí tenemos paranormal. Lo que dijo Demi Lovato fue espeluznante, tenía 8 años, estaba en mi armario y casi me mata del susto. No sé, ¿cuántos años tiene Demi Lovato? ¿20? ¿21? No sé, por ahí. Yo nunca vi. Me pasa que nosotros no creemos porque nunca nos pasó nada semejante. No, a mí sí me pasó y me pasó acá. sí me pasó. Se prendían y se apagaban las luces de mi casa. Eso sí me pasó. Haceme acordar que nunca vas a tu casa. No, no es mi casa de ahora, no, una ex casa. Y nos pasó acá en este radio. Mismo estudio. Igual, sí. Desde hace dos semanas que hay cosas raras. Sí, está pasando algo muy extraño. No sé qué es, no sé si el fantasma se quiere manifestar. ¿Existe el Área 51? ¡Ay, tengo miedo! Esta música me fue igual. Yo buscando, posta, buscando, vamos hablando en serio ahora. Buscando información, viendo videos, te digo que me agarró miedito. Es que es interesante, ¿no? Digo, a mí, para mí se merece mi respeto. No sufrí ninguna experiencia paranormal, pero me da curiosidad ver esas cosas. ¿Y creen en eso? No, pero de que los hay, los hay. ¿Y por qué los hay? No sé. Si no, pero así, ese no es la frase, el dicho que dice. ¿Y si no los creo en brujas, pero de que las hay, las hay. Hay energías, hay algo. Sí, no sí, hay. Yo sí creo. Es como que medios. Es como que medios importantes le dan quizás, no sé, seriedad o lo hacen noticia. El diario Le Monde también sacó una nota sobre un agente de las Fuerzas Aéreas que viajó a Roswell porque había varias denuncias de que ahí había movimientos raros. Fue y la certificó, o sea, dijo que sí, que era verdad. Descubrió tres cápsulas espaciales con personas de 1.5 metros de alto. Capaz, chiquitos. Claro, chiquitos. La nana Noelia. Eran los grosos. Eran los grosos. Vestidos con traje metálico de textura muy fina. En ese momento decidió abandonar la investigación. ¿Le dio miedo? Lo dejo a tu criterio, diría Karina Angelina. No, pero no sé, en ese momento abandonó y digamos que es un miembro de la Fuerza Aérea. La verdad, o sea, me parece un poco absurdo que haya escepticismo sobre los ovnis o extraterrestres. O sea, ¿nos creemos que somos los únicos vivos en el universo? Somos argentinos, somos egoístas. Bueno, vos no sos argentino. No, güey, por eso me parece absurdo. No, bueno, pero poner el 23 de agosto, ahora hace poco también en Nápoles, en un museo también hubo hechos extraños. Aparecía la silueta de una niña. Cosas que cambiaban de lugar. Vasos que se llenaban solos. También lo vieron obreros que trabajaban en el lugar refaccionando el museo. Lo vieron, llamaron a cazafantasmas o a fundaciones y sociedades que se encargan de la limpieza de espíritus. Sí, y bueno, nada, y se asustaron. ¿Y vos, después abandonar. De toda esta investigación, qué crees? Yo me estoy parando y me estoy yendo a mi casa. no sé, estoy parado en un punto neutro. ¿Ustedes? ¿Vos, Santo? Antes creía en Dios y en cosas así paranormales y velas y esoterismo. Ahora estoy como un poco retirada, pero... ¿Y Esteban se está casado? Antes Esteban. Se jubiló. Claro, ya se retiró de esa profesión. ¿Y tú? Claro. ¿Qué? Esteban. ¿Yo qué? ¿Qué opinas al respecto? Contanos tu experiencia con el juego de la copa. Que nos yo tengo un montón de experiencia. Yo juego un montón al juego de la copa, a la Ouija. ¿Y si crees en eso? No. Sí, en realidad no me lo planteo. Pero es que yo me lo tomo como, no sé, como el barquito peruano, ¿viste? Cuando juego para tomar. Claro, para mí es tipo un juego claro, así. Es un juego, no es algo serio. Y si pasa, pasa. Y si no pasa, no pasa. ¿Y son no malos sé. O son buenos? ¿O hay de todo? Como las personas. Yo creo que de todo. ¿Viste que se dice que los que aparecen, los espíritus que aparecen son los que no se quisieron ir al cielo o algo por el estilo? Sí, hay una serie, ¿no? ¿Cómo se llama? Ghost. Ghost Riders. Ghost Whisperer. No, Ghost Whisperer. Sí, Ghost Whisperer. Salvan mamá que la ve. Y hay una película de... Ghost. La de, ¿cómo se llama? La de Legalmente Rubia. Reese Witherspoon. Ah, sí, que se queda. Que no es un fantasma. Sí. Está en coma ella. Bueno, pero es como un espíritu errante. Es paranormal. Paranormal. Sí. Entra. Bueno, y hace 2 años tuvimos el hecho de Michael Jackson, una semana después que murió, que en la CNN le estaban haciendo un reportaje a la casa, al hermano, en la casa de él, y apareció la figura haciendo la caminata lunar. No, querían mostrar cómo era por dentro de la casa de él y... en un momento se quedan filmando como un pasillo. Hall, sí, un pasillo que había, y se ve supuestamente la imagen de él cruzando al fondo. Se ve, sí, igual con esto. Igual acá en Argentina también nos pasó con nuestro Sandro. ¿También pasó? Que la mujer lo veía en la cocina. Ah. Ella contó, ella dijo que lo veía en la cocina. Yo eso no me enteré. Pero bueno, el problema es que, o sea, según, o sea, puede ser como que sí, o sea, el espiritismo dice que sí que existen, pero digamos, una tendencia más psicológica dice que en realidad el que sufre por la muerte de alguien queda como sugestionado. Digamos, sugestionado, sí. Ah, bueno, sí, es verdad. Lo mismo con el juego de la copa. No también sabemos es mucho, si son los sí. participantes los que lo mueven o realmente bajo el claro, espíritu. Claro, como ahora que la copa no... No sabemos si la movían. Sí, sabemos si la movían o no la movían. Sí, se movió la obra. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con Alejandro Parra, que es presidente del Instituto de Psicología Paranormal. Alejandro, muy buenas tardes. Esteban del Campo Baú y Laura Garzón te saludan. ¿Qué tal? Un placer hablar con ustedes. ¿Cómo les va? Muchas gracias por atendernos. Alejandro, actualmente estás coordinando un taller de psicomanteum. ¿De qué se trata esto? Una antigua técnica que en realidad tiene propósitos terapéuticos, pero que en realidad fue un antiguo oráculo que se practicaba en la Grecia antigua, en función del cual se utilizaba un procedimiento de visión a través de los espejos, sobre todo superficies muy pulidas, estanques de agua o metales pulidos, y a la noche, por la noche, las pitonisas en determinadas noches de luna llena observaban el estanque de agua y permanecían durante ciertos estados de trance observando, digamos, estas superficies espejadas y generaban visiones a partir de las cuales algunas de ellas tenían visiones acerca del futuro, del pasado o del presente de las personas que las consultaban, ¿no? Sí. Sobre todo los emperadores y los escribas. Bueno, esta técnica fue, retomada por un psiquiatra americano llamado Raymond Moody. Él, construyó una cámara forrada enteramente en tela negra con un espejo. El participante se recuesta cómodamente, se reclina en esa camilla. Y por lo general, a través de ese procedimiento, el participante, digamos, tiene lo que se llama un encuentro espiritual, por así llamarlo, con un familiar fallecido. Mediante esta técnica, lo que nosotros hacemos en particular es trabajar con personas que están pasando por el proceso de duelo, por el fallecimiento de un familiar querido, y a través del procedimiento, a veces, digamos, se produce, una conmoción emocional y sobre todo existencial respecto a un duelo no totalmente elaborado con esta persona y se llega a una sana, al menos una saludable reconciliación si es que ha habido algún conflicto o si la persona quiere tener un encuentro, ¿verdad? Pero hay síntomas, por ejemplo, no sé, pensando en lo que nos estaba contando recién, ¿puede ser que haya síntomas adversos a este tipo de experiencias, que la persona se vuelva muy paranoica con el tema, que no pueda despegarse de ese encuentro? No, en absoluto, no. Por supuesto, este tipo de técnicas tienen que ser conducidas por profesionales idóneos. Y controladas, claro. Claro, sí, desde luego. Es una estrategia, terapéutica muy movilizante y nosotros brindamos un entrenamiento a psicoterapeutas que quieren trabajar con ello. Pero en general el procedimiento no involucra ningún daño psicológico, al contrario, es un procedimiento que alivia tensión respecto a lo que significa elaborar la muerte de una persona. Lo que queda, por supuesto, como materia de debate es si realmente se produce un encuentro real con una aparición tal como lo describe la persona o si se trata de una alucinación o de una proyección o cosa similar. Claro, y tener paranoia, o sea, que las personas se hagan la cabeza, con esto de lo paranormal, ¿puede provocar alucinaciones o efectos secundarios? En realidad, en principio la palabra paranoia significa aquel que se siente perseguido por algo, y en general, no hay ningún indicadores severos de psicopatología en las experiencias paranormales. Depende de qué tipo de experiencia. Por supuesto, no es lo mismo una persona que de repente tiene ocasionalmente la experiencia de saber quién llama, atiende el teléfono y es la persona quien esperaba el llamado o cosa similar, que es algo que ocurre cotidianamente, a tener la experiencia del individuo psicótico o de una persona con trastorno mental que de repente dice escuchar las voces de los muertos o tener, algún contacto extraterrestre o cierto tipo de idea más delirante, ¿no? Pero en general las experiencias paranormales suelen ser experiencias, digamos, que no implican ningún trastorno mental, al menos hasta donde la investigación nuestra ha alcanzado, ¿no? ¿Qué tal, Alejandro Parra, Antonella Cosenzo? Quiero hacerte una pregunta. ¿Usted tuvo alguna experiencia paranormal propia o ha, digamos, presenciado alguna como para, digamos, estudiar de lleno esto? ¿O, digamos, qué lo indujo a este tipo de estudio? No, yo soy psicoterapeuta, soy docente universitario y, en general, francamente, no he sido una persona, digamos, productiva en materia de experiencia. He tenido ocasionalmente algún sueño premonitorio o cosas similar, pero no me caracterizo por ser justamente la persona que ha tenido experiencias. Lo que sí, nosotros hemos sido sí testigos a veces de ciertos eventos paranormales. Hace algunos años atrás, en el año 2004, tuvimos ocasión de asistir el caso de un chico que producía fenómenos de desplazamientos de piedras, por ejemplo. Sí. Esto ocurrió en Río Tercero, en Córdoba. Y durante aquella ocasión, la familia, una familia de clase media, en una casa modesta, en un barrio de las afueras de Río Tercero, comenzó a ser inexplicablemente invadida por piedras que golpeaban todo material de vidrio. Y cuando llegamos allí, acompañados por una productora de televisión, nos encontramos con la casa literalmente cubierta de piedras que este chico presumiblemente estaba produciendo a través de cierto tipo de efecto psicoquinético. El fenómeno realmente fue sumamente sorprendente hasta que, su mamá hizo un registro a lo largo de 3 meses, que fue lo que duró todo el episodio, y después lentamente fue declinando, o sea, todos los fenómenos ocurrían en torno a este chico llamado Andrés Venier, en torno al cual, 16 policías apostados, en torno a la casa, se vieron sorprendidos por el fenómeno que se disparó una madrugada, de febrero del 2004, y ellos se fueron claramente, el comisario, la familia y los policías fueron testigos de los desplazamientos de piedras, que en general nunca dañaban a las personas, o sea, siempre apuntaban o iban dirigidos a todo material de vidrio, espejos, cristales, copas, puertas, ventanas y otros objetos, ¿no? Claro, y las personas igualmente, hasta que no lo viven, no lo creen, ¿no? Vos, según tu experiencia, ¿las personas les interesa leer o ver estas cosas o les tienen un respeto, un miedo? No, hay un gran interés, una gran curiosidad. Temor, no. En general, sienten una gran curiosidad. Depende cuál es el grado de interés que la gente tenga en lo paranormal. Por supuesto que si uno camina de noche por el cementerio y aparece una aparición, obviamente se va a sentir asustado. Pero en general las experiencias de apariciones son muy comunes en personas que tienen sensación de presencia o que experimentan cierto tipo de fenómenos. Por ejemplo, en el momento del conciliar el sueño o al despertar, muchas personas tienen estas experiencias de ser tocados por alguien o por algo, y esto suele ser bastante común. El tema es si interpretamos esto como una experiencia paranormal o como una alucinación. Esa es la frontera un poco que nosotros tratamos de dibujar. Está bien, y una última pregunta, con respecto a la Iglesia Católica, ¿cuál es la postura que tiene frente a estos fenómenos? ¿Y la ciencia moderna por qué no puede explicarlos? ¿La ciencia o la religión? Ambas, ¿cuál es la postura que tiene la religión frente a estos fenómenos, en principio la católica, y como segundo, ¿cómo lo cubre la ciencia? ¿Qué determina? Yo no creo que dependa de una institución, depende del sacerdote, de la opinión de un sacerdote en particular. La Iglesia no se expide respecto a ninguna opinión ni a favor ni en contra. De hecho, la Universidad Lateranense en Roma tiene un curso anual de parapsicología que se dicta todos los años para sacerdotes, y hay incluso un entrenamiento para sacerdotes exorcistas, en donde se les da, por ejemplo, educación, información en lo que es trastornos psiquiátricos y cosas similar. Pero la Iglesia Católica, en general, entiendo yo, no tiene una postura tomada respecto a estos temas. Hay sacerdotes que, de manera individual, han escrito muchos libros sobre el tema o han investigado el tema, y la Iglesia ni alienta ni reprime este tipo de estudios, siempre y cuando, las conclusiones en torno a esto no atenten contra la credibilidad y el dogma de la Iglesia o de la fe católica. Sí, sin embargo, dictar cursos y demás, evidentemente es una postura, digamos, a favor o por lo menos de interés. Desde luego, naturalmente, sí. Se dicta ese curso como se dictan cursos de ciencia, de medicina o de cualquier otra materia. La apertura que tienen, digamos, los sacerdotes en general, hay órdenes religiosas que son quizá más rígidas al respecto y otras que son más abiertas. Entre los jesuitas he encontrado, por ejemplo, muchos sacerdotes que se han interesado vivamente y tenemos en nuestra biblioteca varios libros de autores sacerdotes jesuitas. En tanto que, por ejemplo, otras confesiones religiosas, por ejemplo, los Testigos de Jehová u otros grupos, son mucho más conservadores y piensan que a veces estos fenómenos están relacionados con posesión diabólica o cosas similares, ¿no? Sí, es cierto. Alejandro, muchísimas gracias por darnos este vistazo rápido sobre el tema y en cualquier otro momento nos estaremos comunicando contigo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Sociedad y Estado. El relato político. Carla. ¿Qué haces? Estoy a punto de comentarles toda la actualidad que está pasando en Bolivia. Ah, pensé que nos venías a contar alguna experiencia paranormal. Claro, algo que tuviera pasado. Bueno, fantasma. La verdad es que hoy estuve viendo El Fantasma de Elena y ayer vi Ghost, y la verdad. Esas han sido tus experiencias. Estuve viendo Gasper el otro día también. No. Ahora, para cambiar un poco de tema, ya hablar algo, no sé si más serio, porque también no hay que quitarle la seriedad de esas cosas, porque hay que entenderle para mí un poco de respeto. Algo diferente. Sí. Algo diferente, exactamente. ¿Ustedes saben qué es el Tipnis? ¿Han escuchado hablar últimamente de eso? No. Bueno, el Tipnis es el territorio indígena y parque nacional Isiboro Secure. Es un área protegida de Bolivia, creado como parque nacional en el 65 y declarado como territorio indígena el 24 de septiembre del 90. ¿En qué región está? Está en la frontera entre el Beni, está en el Beni, en San Ignacio de Mojos, es una localidad del Beni, está en el oriente boliviano. Es una ciudad, es un parque histórico donde están ahí, donde ya es la casa de estas personas indígenas, donde desde sus ancestros ya están ahí. Por eso mismo dieron como un territorio indígena. Es un lugar importante para Bolivia, porque te lo comunico, porque hay más de 3.000 especies de plantas, 714 especies de animales. Es la Amazonía boliviana, pongámosle. Sí. Hay desde cosas que no sé si habías escuchado, como los patos negros, como el caimán negro, hasta las mismas anacondas puedes encontrar ahí. Carlitos Nair. Pero son, digamos, como lo que nosotros tenemos acá, comunidades, por ejemplo, mapuches, comunidades indígenas. Exactamente. Claro. ¿Qué pasa ahí? En 15 de agosto de este año, el gobierno de Evo Morales autorizó la construcción de una carretera que unirá Villa Tunari en Cochabamba con San Ignacio de Mojos en el Beni, la cual pasa directamente por toda esa comunidad. Por arriba de todo, destruyendo todo el parque nacional y sacando a esa gente del lugar donde vivió siempre para construir la carretera que unirá estas dos ciudades. Entonces, eso ha provocado un quilombo, como podrían decir acá, porque ustedes saben que Bolivia es un país indígena. El presidente mismo es indígena. Bueno, claro, Evo. Claro. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Son pocas las comunidades indígenas en el oriente. La mayoría están en los lugares de occidente donde está la altura, como todos saben. Entonces, estas personas indígenas que están en el oriente boliviano y que invadieron su lugar, su hábitat natural, no se quedaron contentos con la noticia, obviamente, y empezaron a hacer una marcha y manifestando de que no pueden sacarlos de ahí porque por decreto eso es territorio nacional. Eso no le gustó a Evo y bueno. En realidad lo novedoso de esto es que agrupaciones indígenas que son el fuerte de Evo Morales, que fue gracias a quienes él consiguió llegar a la presidencia, hoy están en contra. Claro, y asimismo estos indígenas hicieron marchas y movilizaciones. Y estas marchas y movilizaciones fueron atentadas contra la Policía Nacional. ¿Enviadas por quién? Eso es todo un misterio. No se sabe. No se sabe, pero en esos avasallamientos hubieron 300 heridos y 7 muertos, entre esos dos niños que son de esta región indígena que estaba peleando por su hábitat natural y que fue botada de su lugar y que ahora está yendo en una marcha hasta La Paz, que ahí es el Palacio Quemado, que sería lo que es la Casa Rosada, y para poder dialogar, ¿no? Ellos no quieren dialogar hasta llegar hasta La Paz a conversar con las autoridades. Y este tipo de acontecimientos ha provocado mucha inestabilidad en el gobierno, como que renunció Sacha Llorenti. Sacha Llorenti es el ministro de gobierno, la mano derecha de Evo Morales, quien renunció el lunes pasado. También renunció Cecilia Chacón, ministra de Defensa, porque dijo que no comparte la represión policial del gobierno contra la marcha indígena. También renunció el viceministro de Régimen Interior y Policía, Marcos Farfán, asegurando que él no emitió la orden de represión y que tampoco compartía la decisión de intervenir la marcha. También lo hizo la directora del Servicio Nacional de Migración, María René Quiroga, y la coordinadora general del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Roxana Liendo. Los indígenas ahora están parados en Kikibey, que es una región a 43 kilómetros de la frontera que une La Paz y Beni, para que mañana vuelvan a empezar esta marcha para poder llegar a dialogar con el presidente Morales. Lo que dice el presidente Morales es que él no tiene la culpa, que él no mandó a los policías. Pero se está lavando las manos entonces. Y además hay una cosa que todo el oriente boliviano defiende. Uno, ¿por qué pide disculpas si no lo hizo? Evo Morales ha pedido disculpas por todo lo acontecido, diciendo, reconoció las protestas como una profunda llamada de atención a su gobierno y aclaró que él no pidió la orden de desalojo ocurrida en los pasados días. En una de estas desalojos, esta comunidad indígena estaba cenando en una comunidad y vinieron los policías. Ni siquiera estaban caminando hacia la marcha. Estaban claro. Descansando para empezar en la mañana. Y vinieron los policías y ahí es donde aparecieron la mayor cantidad de heridos. Hay mucha gente desaparecida en el monte. Y también Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, afirmó que el gobierno conoce quién dio la orden para reprimir la marcha indígena, pero que recién lo divulgará el nombre a la comisión de investigación. Y bueno, piden disculpas por el acontecimiento pasado, pero que ellos no tienen la responsabilidad. Bueno, Carla Saucedo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Perdón, que me quedé en shock con el tema paranormal. Muchas gracias. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con mucho más de La Cocina del Periodismo. Titulares. Noticias del medio. Los periodistas preferenciales a la hora de difundir información. La popularidad de los medios sociales en todo el mundo aumentó en estos últimos meses, conectando a personas, ideas y actividades a través de Twitter, la red social que más utilizan para difundir información, según una investigación realizada en España el pasado martes. Premio Internacional de Derechos Humanos para Holman Morris. El periodista colombiano recibió el galardón International Nuremberg Human Rights Awards el domingo pasado en Alemania por su programa televisivo Contravía, propuesta que ha dado visibilidad a las víctimas del aterrador conflicto armado en su país. 3.000 personas licenciadas como periodistas. Según datos obtenidos del Libro Negro de Periodismo en España, autoría del escritor Bernardo Díaz, gran cantidad de especialistas en la materia, incluyendo a profesionales de la comunicación audiovisual, se licenciaron en julio de este año, a pesar de que la demanda natural del sector no alcanzaba los 600 puestos de trabajo. Sicarios decapitaron a periodista mexicana. La comunicadora María Elizabeth Macías, jefa de redacción del diario Primera Hora, fue degollada el pasado domingo en Tamaulipas luego de denunciar asesinatos de narcotraficantes en redes sociales. Con mensaje intimidatorio dejaron su cabeza y su teclado en una maceta. Enfrentamiento por intento de violación. El exdirector del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, se careó ayer con la periodista francesa Tristan Bannon, quien lo acusa de intento de violación y que reiteró los señalamientos por una calumnia, la cual seguirá nuevamente su curso a través de un juicio oral y civil hacia la instancia de retractación. Organismo periodístico brindará una conferencia web. La Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano dará un coloquio gratuito sobre el cambio que produce Internet en la forma narrativa de historias periodísticas el próximo martes a las 19 horas en su página oficial. Y nosotros seguimos hablando de fenómenos paranormales. Para esto estamos en comunicación con Dante French, periodista e investigador en omniología. Dante, muy buenas tardes. Esteban del Campo Baú y Laura Garzón te saludan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto hablar con ustedes. ¿Tenés alguna teoría acerca de lo que pasó en Monte Grande? Sí, con mucho gusto. Bueno, en Monte Grande no hay ninguna duda que es un desprendimiento de la UARS, que tenía un ángulo no pronosticado, o sea, con un ángulo de ingreso a la Tierra descontrolado, eso según la misma página de la NASA, la UARS sí. Tenía que entrar en horas de sábado a la noche, domingo, uh-huh. Y cuando se comienza el ingreso, tuvo un rebote por un aumento de la densidad en las capas atmosféricas de alta altura, producto de algunas erupciones bastante intensas del Sol que habían tenido origen dos o tres días antes y que estaban afectando la parte alta de la atmósfera. Eso generó como una especie de soporte por el cual no desciende en el primer, digamos, ya cuando estaba a punto de descender, es como que sigue, sí. Pega otra vuelta y recién ahí comienzan los desprendimientos. Por eso también hay partes que han caído en el norte de Canadá, y hay diversos sectores que han caído de nuestro planeta, incluido el sur del Pacífico, con derivaciones que evidentemente han llegado hasta territorio argentino. Ese es el motivo de esta gran cobertura, podemos llamar de no información, porque si sí. Hubiera sido un escape de gas, ya enseguida hubieran dicho escape de gas, como hace dos o tres meses el lamentable suceso de una explosión en una casilla, una que estaban siendo de noche y con frío, calentadas con una garrafa y un calefactor a gas. Esto explota, incendia todo, mata a las personas, incendia las casas vecinas, etcétera, etcétera, con una onda expansiva que tiró mampostería a decenas de metros de distancia. Acá la mampostería quedó circunscrita acá a un perímetro bastante cercano. Esto fue algo que venía cayendo con una intensidad tremenda de temperatura por la fricción con la alta atmósfera, claro. Y lo que llega es una partícula bastante chica, relativamente chica, quizás de centímetros, pero con una gran masa inercial y con una gran calor envolvente, que es lo que genera esa especie de succión que incluso sí. Ha generado que puertas de metal tengan concavidad hacia la área de explosión y no en contrario, como cualquier explosión hace que todo quede hundido en el sentido donde la onda expansiva se desprende. También autos que estaban en la vereda quedaron arriba de los escombros y si bien hubo la extremada y lamentable muerte de una persona, pudieron haber muerto mucha más gente, la verdad que fue milagroso como se han salvado algunos, y bueno, y esto está siendo cubierto o encubierto porque hay, como podríamos decir, convenios con la NASA sobre todos los satélites que el INVAP fabrica para comunicación, y ahora se colocó uno en órbita desde una base norteamericana que es para medir la salinidad, y hay convenio en el cual cuando estas partes caen en cualquier parte de los territorios que tienen convenios con la NASA, bueno, hay un resguardo, etcétera, etcétera. También hay posibles juicios por medio, ¿no?, por la destrucción y muerte, y eso es lo que estemos en el medio de un oscuranterismo por un hecho que ya debería tener una explicación. Cada vez que ocurren sucesos así, uno lo remite inmediatamente a cuestiones relacionadas con los extraterrestres o con los ovnis. Bueno, lo de Monte Grande no tiene nada que ver con el fenómeno OVNI ni con los extraterrestres. La opción 1 es un meteorito, la opción 2 es un desprendimiento de la UARS que se daba dentro de un término de horario que podía haber tranquilamente sido. Sí. yo me inclino por esto, porque si es un meteorito, yo hubieran dicho, miren, lamentable que haya un meteorito, acá está, bueno, punto, acá porque el misterio. Claro. Está la abertura que hizo en la Tierra, la taparon con topadora, y está documentada por los canales de televisión, que dejó un orificio en derredor de lo que era como un lugar que tenía cerámicas blancas, y al costado se veía todo el orificio que había quedado. Y hoy en día todavía, como no alcanzó a hacer la nivelación de tierra, todavía hay parte de ese hueco que hasta antes de ayer era visible. Entonces, extraterrestres o ovnis, nada que ver con esto. Esto es un fenómeno, ya sea atmosférico en el sentido de meteorito, o es un fenómeno de basura o chatarra espacial, que es otra cosa que no tiene nada que ver con lo extraterrestre. Dante, ¿qué tal? Antón Lacosenso, una consulta. Sin embargo, las personas que estaban ahí dicen que sí, que sufrieron de una experiencia extraterrestre. ¿Esto no, es no, porque quedan, digamos, o sea, porque necesitan creer en eso o porque...? No, ninguno dice eso. Yo he estado en canales de televisión, estuve en Telefe, estuve con testigos que estuvieron a 40 metros de ahí, nadie habla de extraterrestre. Todo lo que hablan y dicen es que vieron caer una bola de luz, algunos dicen como esférico, otros dicen en forma de pero, o sea, como una protuberancia hacia atrás, otros dicen con una especie de estela, o sea, depende del lugar donde lo ven caer y eso genera luego la explosión, pero nadie habla de extraterrestre ni nada por el estilo. O sea, descreen, digamos, la versión del escape de gas. Es que el escape de gas genera el gas porque explota. El gas explota porque hay una chispa que entra en combustión con el gas que sale. Bueno, esa chispa y ese gas que sale, ¿qué es lo que produce? Lo mismo que la hornalla de tu casa o de la mía, o sea, fuego. Ahí no hubo fuego. Bueno, debo estar mal informada, porque según lo que yo estuve investigando, esta persona, Luis Burgos, que es el fundador argentino de Omnilogía, dice que sí, que los lugareños decían que estaban aterrorizados por miedo a los extraterrestres. Bueno, no sé. No son sé distintas teorías. Hablado. Sí, a Luis lo conozco, no sé con quién habrán hablado, ya te digo, ahí por lo menos hasta a ver ayer, no, de los que yo he hablado, ninguno habló de extraterrestres ni nada, todos hablaron de esa esfera que cayó del cielo. Ahora, que digan de que esa esfera, una nave, pero que quiere una nave de centímetros, no estamos hablando de una nave de 10 metros, ni de 15 metros, ni de 5 metros, estamos hablando de un objeto que era relativamente pequeño. Si se hubiera medido a lo mejor 10 metros de diámetro, destruye dos manzanas. Y Dante, cambiándote de tema, Matías Milmar te saluda. Sí, ¿qué tal? Todo bien. Vos decís que los seres de otro planeta, a diferencia de muchos otros que dicen que los extraterrestres, los seres de otro planeta vienen a invadirnos, vos estás en una postura totalmente contraria, pero sin embargo decís que vienen, digamos, constantemente a observarnos. ¿Por qué crees que hacen esto? ¿Por qué crees que vienen a observarnos? Bueno, que hay, yo no es que lo diga, hay evidencia antropológica, sí, arqueológica, de la presencia de visitantes que han venido en vehículos que los antiguos llamaban de distintas formas, y que han venido de tiempo inmemorial, o sea, en cuevas hace 10.000 años se han encontrado los dibujos de los platos voladores y de los tripulantes. O sea, esto es cuestión de profundizar y estudiar este tema. O sea, han venido desde antes, eso es evidente. Entonces, si quieren llegar a invadir la Tierra o lo que sea, lo hubieran hecho antes, y aún lo harían ahora si la tecnología nuestra es cavernícola. Vos fijate, hay una mancha solar, esa mancha libera energía, la energía llega a las pocas horas de la Tierra, dejan de hablar las torres de tensión, dejan de andar las computadoras, los celulares fallan, la intercomunicación, como ocurrió hace 15 días atrás, durante unos segundos no funcionaban los celulares. Entonces, bueno, nuestra tecnología está basada en el movimiento electrón en un conductor y esto es tremendamente primitivo. ¿Y vos crees que las personas creen en estas cosas o más bien lo toman como indiferencia? Mirá, el fenómeno OVNI no es un tema de creencia, o sea, que existe de naves y que están siendo observadas y esto es que el hombre está sobre la Tierra. Ahora, es cuestión de información o desinformación. Hay aquel que está desinformado, aquel que está informado, aquel que vio y aquel que no vio. Igual cuando si uno hace una estadística en el sentido de junta o se para en la calle Florida y Corrientes y seriamente le pregunta a todo el que pasa, ¿usted cree la posibilidad de vida extraterrestre? Te va a decir que sí. O sea, hoy hasta Stephen Hawking admite que puede haber vida extraterrestre, con la salvedad que este hombre dice que puede ser algo parecido a los españoles conquistando América. O sea, vos fijate, hay un hay un grado de primitivismo en mentes brillantes que a lo mejor son extraordinarios científicos en ciertas ramas de la ciencia, pero sobre exobiología es muy poco lo que conocen. Bueno, Dante, Fran, te agradecemos muchísimo por tu teoría, por tu experiencia, y en otro momento te llamaremos. Bueno, un gusto, amigos, encantado, y sigan adelante, que ustedes son un poco esa vela fuerte que alienta el estudio y poder transmitir y enseñar y difundir. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Dante. Hasta luego. Hasta luego. Jamil. Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Está tranquilo, vamos a dejar de hablar un poquito de cosas paranormales. ¿Grondona es paranormal? Nuestra vida es paranormal, la cocina, el periodismo es paranormal, ya, así. Grondona tendrá sus cosas, pero bueno, al límite de ser paranormal. El gobierno de Grondona no es paranormal. Bueno, esas cosas cada uno las calificará a su manera. No hay fantasmas. Pero hubo varios temas que rodearon a la AFA esta semana. Tenemos el recurso de amparo que presentó Colón de San Lorenzo el martes de Santa Fe, que no es el mismo Colón de Santa Fe el que conocemos todos. Es otro, un club más chico. ¿Qué es lo que quería este club Colón de Santa Fe? Que se vote... Colón de San Lorenzo. Colón de San Lorenzo de Santa Fe. Que también es Santa Fe. Claro. Que para las elecciones presidenciales de la AFA voten por lo menos los 3.000 clubes que hay en la Argentina. Recordemos que hoy... solo los clubes que pueden votar son 49, siendo los 20 de la primera división, 8 de la B nacional, 7 de la B metropolitana, 4 de la C, 3 de la D y 7 ligas afiliadas al interior. O sea, cada club tiene su representante en la AFA y esos son los que votan. ¿Qué es lo curioso de este tema? Es que se dice que Daniel Vila tendría alguna relación con el club. Con Pablo David. No. La mejor relación de todas que tiene. Eso también. Pero se dice que tendría alguna relación con este club Colón de San Lorenzo. Y que fue por él que se presentó el recurso de amparo para ver si podía llegar a presentarse a las elecciones. Al final se bajó, ¿no? Daniel Vila. ¿O sigue? No, es que Daniel Vila nunca se presentó. ¿Nunca se presentó? No se presentó. El que se presentó o que dijo que se iba a presentar fue Fernando Raffaini, presidente de Vélez. Se dijo que se iba a presentar el martes, que ya tenía los 7 avales para poder lograr la presentación. Y resulta que el miércoles o jueves se le cayeron todos. Los 7 avales que tenía hasta el martes eran Independiente, Newell's, All Boys, Belgrano, Vélez y 2 clubes de la B Nacional. ¿Y por qué se le cayeron? ¿Grondona tuvo que ver ahí? Eso es lo que dice él. Declaró Raffaini y dijo que después de que haya dicho que se iba a postular... hubo movimientos fuera de lo común en la AFA. Paranormal. Se relaciona todo. Y presiones de Grondona, fue lo que dijo Raffaini. Y además trató a todos estos de panqueques. Raro en el fútbol tratar a alguien de panqueques. Qué rico unos panqueques. Nada que ver. Saltó con los panqueques, estaba hablando. Perdón, pero me imagino los panqueques y ya. Continúa. Resulta que Grondona ayer salió la noticia... de que consiguió 43 avales de los 49. ¿De un día para el otro, no? Sí, no, de un día para el otro, no. Ah, un día dijo que tenía 43 claro, avales. Claro, ayer salió la noticia de que para la presentación de las elecciones, que serán en octubre, el 18 de octubre, ya consiguió 43 avales. Los 6 que no lo consiguieron fueron Banfield, Boca, Estudiantes, Vélez, All Boys y Newell's. También lo de Colón de San Lorenzo era que querían retrasar las elecciones. No, en realidad la jueza había aceptado este recurso, pero después al final, al día siguiente, o sea el miércoles, la AFA apeló y las elecciones se hacen el 18 de octubre. O sea, se hizo todo y al final no pasó nada. Y como siempre Grondona tiene razón. Uy, le estoy pegando mucho a Grondona, ¿no? Me parece que... Escuche la música. No, pero no, esto nada que ver. Don Corleone. Ahora estamos hablando de Don Corleone. No, está bien, la canción del Padrino. De ese, del Padrino. Ahora del Padrino, ahora. Don Corleone. Seguimos. Hubo allanamientos también el martes en la AFA. En la AFA y en River, relacionados a que supuestamente había un estrecho vínculo entre José María Aguilar y Julio Grondona, con lo que presuntamente River había sido beneficiado económicamente con préstamos, anticipos a cuenta de televisión, y a cambio de esto, Aguilar operó a favor de la continuidad de Grondona al frente de la AFA. ¿Y por qué crees entonces que si se lo ayudó tanto a River ahora, digamos, según tu opinión, ¿no? Ahora está tan mal económicamente, dicen que debe mucha plata, etcétera. Y porque se la llevó toda Aguilar. No, igual yo no. En este caso, en este momento no estoy opinando, estoy diciendo lo que se dijo. Estoy diciendo lo que dijo el abogado denunciante. El abogado denunciante, que es Alejandro Sánchez Calvermaten. Fue el que dijo todo esto de los anticipos a cuenta de televisión, de todo lo que hizo José María Aguilar. También dijo Calvermaten que Grondona presionaba a Pasarela para que no hiciera la famosa auditoría en contra de la administración de Aguilar, para que evitar que sea investigado él. O sea, presionaba a Grondona. Y agrega a su declaración Calvermaten que como River recibe dinero del Fútbol para Todos y este programa se financia con plata del Estado, si esos billetes se usaron para actividades ilícitas, se defraudó al país, por lo que es un delito federal. ¿Cuántos conflictos hubo con River y el Fútbol para Todos apenas se fue a la B? Todos los conflictos de si se iba a dividir la plata igual, si le iba a ir una parte a River. Sí, con el tema de que River se iba a la vez se habló un montón. De que era negocio de Clarín, qué sé yo, resulta que hoy lo da Fútbol para Todos, así que el negocio se fue para el otro lado. Como te seguía diciendo, ¿qué dijeron los medios? No hubo posturas distintas. O sea, no, que no fue un tema como para decir, bueno, olé, cancha llena, dijeron esto. Claro, malos y buenos no hubo. No, lo que sí hubo fue que en los títulos se veía cierta resignación con el tema de Grondona. ¿No le pegaron a Julio Humberto? Qué raro. Más no, al revés. Es que no, decían cierta resignación. Ya se cansaron. Otra demostración de poder, titula La Nación, con el tema de Grondona. Y Grondona tiene todo listo para seguir mandando Clarín. Fíjate que era todos títulos como resignado, Grondona forever. Y con el tema de River, decía, ¿qué hicieron de River? Que habla de la relación, un título de ley, de la relación con la barra, los contratos con sospechosos, contratos sospechosos con empresas tercerizadas. Cancha llena dice un club habituado al escándalo. Y quiero agregar una cosita más, una nota de La Nación que dice Blatter el haz de espada que la AFA no necesitó jugar. Con el tema de los allanamientos. Supuestamente, según dice la nota, hubo un llamado desde la AFA a Blatter, diciéndole, no hace falta... ¿Quién es Blatter, por los que no conocen? Blatter es el presidente de la FIFA. Joseph Blatter. Diciéndole que no hace falta que interviniera, porque recordemos, como nos enseña nuestro querido profesor Alejandro Di Giacomo, en la Universidad de Palermo, la AFA es una institución supranacional. Uh-huh. Si se mete el Estado dentro de la AFA puede quedar desafiliada. Y acá, con el tema de River, se está metiendo el Estado. Pero fíjate cómo tiene controlado todo Grondona, que le dijo a Blatter, seguramente nos van a dar la razón a nosotros. ¿Y cómo se sabe que dijo esto? Lo salió en los medios. Cámara oculta. Trascendidos. Es una nota de La Nación que dice esto del llamado. ¡Grondona! Dice que vamos a tener razón. ¡Impactante! Quieren bajarlo a Grondona. Estamos acá con Jamil Ham. Quieren bajarlo a Grondona y... no saben cómo hacer, la verdad. Bueno, todo pasa. Como el programa. Sí, como el programa. Jamil Ham, gracias. A ustedes, chicos. Pablo, no me ve. Le estoy haciendo señas con los ojos. No te ve, que son los lentes, no. No. Yo propongo que ese sea el tema de la cocina, el periodismo, por favor. ¿Cuál? Los operadores. Red Balls of Fire. Sí. ¿Por qué? No sé, porque me alegra. Es bien democrático lo tuyo. Sí, como siempre. Bueno, está bien. Me parece muy bien. Anto, te veo con una cara de, no sé. Se quedó preocupada. ¿Qué conclusión sacas? No, nada, bien, tranquila. Pero, contalo, analicémoslo. ¿Qué conclusión sacaste del programa? Con respecto a las experiencias paranormales. Sí. Nada, uno tiene la libertad para creer lo que quiera. ¿No te hicieron cambiar de opinión las entrevistas? Fueron muy cortas como para que me puedan hacer cambiar de opinión. Es que es un tema que no ha sido explayado completamente, me parece. Una hora de programa no alcanza. Claro. Hay muchas teorías, como pasó con el entrevistado anterior. Hay muchísimas teorías. Hay opiniones, controversias. ¿Y vos cambiaste de opinión? Yo no cambio de opinión por nada. Lo mal que haces. Sí, hay que cambiar. Soy egocéntrico, soy porteño. No vas a crecer nunca. Ya tengo 20 años. El año que viene soy mayor. Hay que matarlos a todos. 20 años, tío. Ay, que mira, he dicho eso. Es verdad, sí. Bueno. Entonces. Bueno, no lo mires así, Esteban. No lo puedes mirar tan mal. Te odio a todos. Sí, todos los que tengan 20 y para abajo. No, todos los menores de 22. Odio a los menores de 21. No tienen nuestra experiencia. Exacto. No entienden nada de la vida. Bueno, son 59, chicos. Despidámonos. Bueno. Chau. Muchas gracias. Pablo Quintas, en operación, nuestro operador estrella. El mejor operador. Bueno, estrella. Un lujo. Un lujo. Bueno, Pablo Quintas y también Lucas Jaque. Sí, también, es verdad. Los dos, comparten el podio. Sí, comparten el podio. Producción. Ay, no, un momento. Emiliano Weaver. Emiliano Weaver, Carlos Saucedo, Matías López Durina, no, ya no. Eugenia Barrio Nuevo, Camila Bonetti. Antonio Lacosenso, Matías Milmar. Ya lo había dicho. Andrea Asensio y Xavier Rodríguez. Bueno, a todos. A todos, un beso a todos mis amigos, mi familia.